Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículos del 16 al 19. Los hechos dan razón a la sabiduría. Pero, ¿con quién compararé esta generación? Se parecen a unos chiquillos que sentados en las plazas se gritan unos a otros diciendo: «Os hemos tocado la flauta y no habéis bailado, os hemos entonado endechas y no os habéis lamentado». Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: «¡Demonio tiene!». Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: «Ahí tenéis un comilón y un borracho, amigo de publicanos y pecadores». Y la sabiduría se ha acreditado por sus obras. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los hechos dan razón a la sabiduría. Amados, ni Juan el Bautista ni Jesús fueron del agrado de muchos. ¿Puedo yo, sacerdote, esperar algo mejor? No lo espero. Esa es la sabiduría, esperar todo de Dios. Esa es la sabiduría, amar a Dios sobre todas las cosas. Esa es la sabiduría, saber que voy a sufrir, que vas a sufrir. ¿Y qué me encuentro cada día? Con hijos e hijas de Dios, tú, que te parece increíble que sufras. Lees, meditas la Biblia, escuchas mis homilías y te sigue extrañando que tengas que sufrir por y para algo. Eso haces. Sabes que te digo la verdad. Pero el colmo, el no va más, es que alguna vez tú has dudado de Dios. Tú te has enfrentado a Dios por tus penas y le has pasado cuenta de ellas. Sí, eso has hecho. Lo sé. Un día dices amar a Dios, y al otro echas a rodar todo este amor a Él, plagado de fe viva y todo. ¿Por qué? Porque dices no entender la vida. Te falta sabiduría. La sabiduría no se canta en las plazas, no se toca con la flauta. La sabiduría se adquiere cuando se sufre. Sí, hijo mío, sí. Solo cuando sufres alcanzas sabiduría. Ahora comprendes por qué Dios permite tu sufrimiento, porque te quiere sabio, quiere que creas en Él, en que Jesús es el Mesías, este que comió y bebió con publicanos y pecadores, contigo. Los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.